Capítulo 34. Y Jehová habló a Moisés diciendo, Manda a los hijos de Israel y diles, Cuando hubiereis entrado en la tierra de Canaán, es a saber, la tierra que os ha de caer en heredad, la tierra de Canaán según sus términos, tendréis el lado del mediodía desde el desierto de Sin hasta los términos de Edom, y os será el término del mediodía al extremo del mar salado hacia el oriente, y este término os irá rodeando desde el mediodía hasta la subida de Acrabim, y pasará hasta Sin, y sus salidas serán del mediodía a Cades Barnea, y saldrá a Azaradar, y pasará hasta Asmón. Y rodeará este término desde Asmón hasta el torrente de Egipto, y sus remates serán al occidente. Y el término occidental os será la gran mar, este término os será el término occidental. Y el término del norte será este. Desde la gran mar os señalaréis el monte de Hor. Del monte de Hor señalaréis a la entrada de Hamat, y serán las salidas de aquel término a Sedad. Y saldrá este término a Sifón, y serán sus remates en Azar Hernán, este os será el término del norte. Y por término al oriente os señalaréis desde Azar Hernán hasta Sepham. Y bajará este término desde Sepham a Ribla, al oriente de Aín. Y descenderá el término, y llegará a la costa de la mar de Cineret, al oriente. Después descenderá este término al Jordán, y serán sus salidas al mar salado. Esta será vuestra tierra por sus términos alrededor. Y mandó Moisés a los hijos de Israel, diciendo, Esta es la tierra que heredaréis por suerte, la cual mandó Jehová que diese a las nueve tribus y a la media tribu. Porque la tribu de los hijos de Rubén, según las casas de sus padres, y la tribu de los hijos de Gad, según las casas de sus padres, y la media tribu de Manasés, han tomado su herencia. Dos tribus y media tomaron su heredad de esta parte del Jordán, de Jericó al oriente, al nacimiento del sol. Y habló Jehová a Moisés, diciendo, Estos son los nombres de los varones que os aposesionarán la tierra, Eleazar el sacerdote, y Josué, hijo de Nun. Tomaréis también de cada tribu un príncipe para dar la posesión de la tierra. Y estos son los nombres de los varones. De la tribu de Judá, Caleb, hijo de Jefone. Y de la tribu de los hijos de Simeón, Samuel, hijo de Amiud. De la tribu de Benjamín, Elidad, hijo de Chislón. Y de la tribu de los hijos de Dan, el príncipe Buxi, hijo de Hogli. De los hijos de José, de la tribu de los hijos de Manasés, el príncipe Aniel, hijo de Ephod, y de la tribu de los hijos de Efraín, el príncipe Chemuel, hijo de Siftán, y de la tribu de los hijos de Zabulón, el príncipe Elisafán, hijo de Farnac, y de la tribu de los hijos de Isaacar, el príncipe Paltiel, hijo de Asán, y de la tribu de los hijos de Aser, el príncipe Ayud, hijo de Selomi, y de la tribu de los hijos de Neftalí, el príncipe Pedael, hijo de Amiud. Estos son a los que mandó Jehová que hiciesen la partición de la herencia a los hijos de Israel en la tierra de Canaán.